La Cuba tiene nuevos presidentes y vamos a dialogar con uno de ellos. A mí me ha sorprendido, no sabía que podían ser dos o tres. En algún momento fueron tres, dos, uno, ahora nuevamente dos. Y ahora viene la explosión, ¿no? Sí, fíjate. Según las distintas coaliciones que llegan a tratar de consensuar alguna figura, a veces comparten la conducción. Vamos a hablar con Itay Agman, que es presidente de la FUA, lo decíamos, estudiante de Ciencias Económicas, uno de los presidentes. Itay, Federico Corbieri y Pablo García, te saludamos, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, no, gracias a ustedes por llamar. Es buena la explicación, ¿no? Sería interesante para ver cómo es el proceso de elección de un presidente de la FUBA y cómo se resuelven estas situaciones particulares, en este caso, dos presidentes. ¿Por qué dos presidentes o dos copresidentes? Sí. Bueno, la Federación Universitaria de Buenos Aires es, de alguna manera, una coordinación de todos los centros estudiantes, ¿no? Uh-huh. Cada facultad tiene su centro estudiantes. Y la elección se hace de manera parecida como se eligen las presidencias o conducciones de cada centro estudiante. Uh-huh. Lo que sucede es que, bueno, en general lo que pasa en los congresos de la federación es que se arman grandes bloques y no hay normalmente una agrupación, una corriente política que tenga una hegemonía mayoritaria, claramente superior a la de las demás. Uh-huh. Entonces se hacen generalmente entre las fuerzas más importantes un acuerdo de copresidencia. Uh-huh. En la federación en algún momento ha llegado a haber tres. Uh-huh. Y en este momento hay de dos corrientes, de dos agrupaciones distintas que son hoy las más importantes en la universidad. Pero como no hay una claramente superior a todas las demás, es que se hacen este tipo de situaciones en las cuales hay una copresidencia de la federación. ¿Cuáles son las dos actuales y a cuál perteneces vos? Yo pertenezco a la corriente Julio Antonio Mella. Uh-huh. Que es una agrupación independiente que existe hace nada menos que 3 años en la UBA y que, bueno, creció mucho hasta poder llegar en este momento a conducir la federación. Uh-huh. Y el otro copresidente es del Partido Obrero. Que bueno, también es una fuerza con mucho peso en la Universidad de Buenos Aires. Sí, últimos años la conducción estuvo marcada, ¿no?, por la presencia siempre de alguien del Partido Obrero. Sí, sí, sí, ellos vienen conduciendo la federación en el año 2001, que fue cuando la Franja Morada perdió el control de los centros estudiantes y posteriormente de la federación. En la medida que fueron pasando los años, fue quedando en manos cada vez más en soledad del Partido Obrero, bueno, o a veces con coaliciones con otros partidos de izquierda, ¿no? En este caso particular hubo todo un arco de izquierda y sectores progresistas que se acercaron a esta propuesta de la Mella y el PO. Claro, sí, lo que pasó en este congreso es que de alguna manera se logró construir un espacio muy amplio donde convivimos agrupaciones de partidos políticos de izquierda, agrupaciones independientes, organizaciones con distintas tendencias políticas, pero que nos juntamos por dos motivos. Primero, para enfrentar lo que era un gran bloque hegemonizado, conducido por la Franja Morada, que tenía posibilidades de volver a conducir la federación, pero también para cambiar un poco la lógica con la cual se viene conduciendo la federación, para transformar la manera en que se venía haciendo política desde la FUBA en los últimos años, ¿no? En ese sentido, es una federación que convive un poco lo viejo y lo nuevo, y a pesar de, con esas diferencias, pero con un enemigo común que estábamos todos de acuerdo en que evitar de que no pueda ganar la FUBA, ¿no? Que volver a la conducción de la federación. Sí, igual siempre es más difícil, ¿no?, compartiendo el poder. Sí, por supuesto, sí, es limitado lo que, sobre todo para nosotros, que somos una fuerza que viene siendo muy crítica de la conducción de la FUBA, representada fundamentalmente por el PO, obviamente es muy difícil, es muy limitado lo que seguramente podremos hacer de todas las transformaciones que querríamos llevar a cabo, pero en esta situación que se presentó en el Congreso, evaluamos que era la mejor alternativa de un espacio que no es la totalidad del poder de la federación, sino una parte, una mitad, poder hacerlo más posible, ¿no? Bien, ¿nos puedes comentar un poco cómo fue el proceso electoral? Sabemos que hubo un conflicto, ¿no? La Franja Morada, que tiene siempre una cantidad importante de electores, quiso organizarlo en otro espacio físico distinto al que en el que fue convocado originalmente el Congreso. Exactamente, ellos se autoconvocaron. Uh-huh. El Congreso debía realizarse tal como lo convocó la Junta Representativa de la Federación, que son las presidencias de todos los centros estudiantes. Debía realizarse en la Facultad de Psicología a las 11 de la mañana y ellos se autoconvocaron en la Facultad de Derecho, intentando jugar a que ninguna de las dos facultades se alcance el quórum, para el cual es necesario la mitad más uno de los delegados. ¿Presentes o de los totales? ¿Cómo? ¿Presentes o totales? De los totales. ¿Cuántos los son totales? En total? ¿130? Son 130. 130, 10 por cada unidad académica. Exactamente, por cada centro estudiante. Por cada centro estudiante. Y bueno, 66, que es la mitad más uno, es el quórum necesario. Y un poco apostaban a que o poder juntar un quórum propio de ellos, o que por lo menos ninguno de los dos lugares se alcance el quórum. ¿Y tuvieron todo el... Sí. Eso hizo que se atrase tanto también el Congreso y se pueda votar recién a la noche, y estuvo todo el día sin conseguir el quórum, hasta que finalmente un sector de agrupaciones de fuerzas políticas de la universidad, que no forma parte de nuestro espacio, pero que tampoco es de la Franja Morada, decidió avalar y participar del Congreso legalmente constituido, que era el de la Facultad de Psicología. Y ahí lograron el quórum y se pudo celebrar la elección. Ahí se pudo, exacto. De todas maneras, se logró este Frente Amplio, donde hay fuerzas como Libres del Sur, agrupaciones independientes, y después se presentaron otras listas que se quedaron con la Secretaría General y, bueno, otras secretarías de la Federación, y la Franja Morada y el sector más duro, digamos, que trabaja con lo que es la Franja Morada, Nuevo Espacio, quedó directamente fuera del Congreso, ¿no? No... Se alcanzó un quórum, de todas maneras, muy holgado, porque un quórum de 84 delegados, pero bueno, y con 8 centros estudiantes presentes, pero bueno, el sector que quedó afuera decidió no participar del Congreso y desconocer de alguna manera la Federación, pero nosotros evaluamos de todas maneras que fue derrotado ese sector, porque claramente la maniobra, el intento de construir o una federación paralela o de impedir que se realice el Congreso, fracasó. Ajá. Hay versiones, ¿no?, que indican que habría una federación paralela con el MNR y otros sectores. ¿Podrá llegar a avanzar esa propuesta? Ese era el objetivo que ellos tenían al constituir un Congreso paralelo, uh-huh. Pero en mi opinión, esto es a modo de pronóstico, obviamente siempre puede fallar, no creo que hayan quedado con la fuerza suficiente como para lanzar una federación paralela, porque de los 13 centros estudiantes de la UBA, 8 participaron de nuestro congreso, con lo cual sería una fuerza de solamente 5 centros estudiantes, y también la cantidad de delegados fue muy pequeña la que quedó del sector de ellos, con lo cual no creo que tengan la fuerza suficiente, y no creo que el rectorado de la UBA, que fue quien también jugó en parte detrás de todo esto, reconozca una federación claramente minoritaria respecto a la otra, ¿no? Sería un poco difícil de explicar eso. Así que tiendo a pensar y a pronosticar de que no van a lanzar esta federación paralela. Bien, ahora desde el punto de vista de la conducción, obviamente tienen un desafío, decías lo viejo y lo nuevo. Cuando se piensa en la FUBA y también en la presencia de los centros de estudiantes frente a los reclamos de un amplio sector estudiantil, lo que se encuentra más que nada, más que reclamos o propuestas, son prácticamente cuando hay elecciones obligatorias, una desidia generalizada por un sector del estudiantado amplio que no conoce, que no sabe, que no tiene referencias claras de lo que hace el centro de estudiantes, para qué sirve la FUBA, cuáles son los objetivos o los planes que se llevan adelante y cuáles son las distintas iniciativas que se están tratando de concretar, porque a veces quedan opacadas por ciertas lógicas de partidos políticos que cruzan esas lógicas partidarias con las prácticas militantes estudiantiles, que son genuinas, pero que a veces avanzan sobre otros intereses, ¿no? ¿Cuál es el desafío entre lo viejo y lo nuevo para tratar de encontrar un equilibrio en la búsqueda por tentar a los estudiantes a que tengan mayor participación? No, yo coincido completamente con el análisis que vos hacés. De hecho, nosotros como fuerza, como corriente en la universidad, nacimos justamente identificando ese problema, criticando la manera en que se hacía política en la universidad, y tratando de construir una de forma alternativa, ¿no? Uh-huh. Imagínate que si eso pasa en los centros estudiantes, en cada facultad, en el caso de la fuga es aún más grave. Uh-huh. Es vista por la mayoría de los estudiantes como algo muy ajeno a su realidad cotidiana, y en todo caso que cuando llegan las elecciones ahí todo el mundo se acuerda. Nosotros pensamos, y el desafío que tenemos para la federación, queremos encararlo por este lado, que es que hay que cambiar la manera en que la federación y también en los centros estudiantes se interpela y se convoca a los estudiantes a participar, que hay que evitar la lógica muchas veces de aparato propia generalmente de los partidos políticos de imponer consignas, debates que muchas veces no surgen del movimiento estudiantil, que sino que son impuestos desde afuera, que hay que buscar instancias de participación más legítimas de los estudiantes. Para nosotros los centros de estudiantes y la federación no deben ser solamente una bandera y una movilización. Obviamente consideramos que eso es muy importante, pero consideramos que también desde los centros de estudiantes y desde la federación deben generarse espacios de encuentros estudiantes, de que tenga una política cultural, por ejemplo, que pueda invitar, convocar a estudiantes a encontrarse entre sí, a asumir, digamos, a apropiarse de las herramientas que tienen, ¿no?, los centros estudiantes y la federación, que muchas veces no se alcanza solamente con una consigna, un volante y una marcha, sino que también tiene que ver con otro tipo de instancias donde los estudiantes puedan hacer cargo de que tienen herramientas como un centro de estudiantes, como la FUBA, que les sirven para organizarse, para luchar por cambiar las cosas, para conseguir también victorias concretas, ¿no?, en relación a su situación particular como estudiante, a nuestra situación. Así que ese es el desafío que, como vos lo planteaste, es exactamente el que tenemos, pero vamos a intentar hacerlo tratando de imponer otra lógica, otra manera de hacer política, por lo menos en el momento estudiantil. Bien, seguramente vamos a volver a contactarte cuando se discuta el tema del estatuto, la ley de educación superior y otras cuestiones que tenemos siempre en la agenda de la radio, sí, de la UBA. Muchas gracias, sí. Itay. Les agradezco mucho a ustedes. Itay Agman, presidente. Ahí va. El carburador, sí, la doble. Itay Agman, presidente de la FUBA, estudiante de Ciencias Económicas. Faltan 4 minutos para las 6 de la tarde. Continuamos en la radio de la Universidad.